Ganar las elecciones autonómicas en Aragón, ha salido aquí en estos micrófonos de Herrera en COPE y ha analizado el resultado electoral. El PP ha obtenido 26 escaños, dos menos que en los pasados comicios, el PSOE 18, que iguala el peor resultado de su historia, mientras que Vox ha doblado su representación con respecto a las anteriores elecciones, consiguiendo 14 diputados. Azcón asegura estar satisfecho, pero admite que no es un resultado redondo y que le toca negociar con la formación de Abascal. Lo que Vox quiera hacer en el gobierno, pues primero tendrá que decirlo y tendrá que explicitarlo. ¿Vox está dispuesto a asumir la responsabilidad de la Consejería de Sanidad? No lo sabemos, vamos a esperarlo. La responsabilidad de la negociación va a recaer en el gobierno de Aragón, ¿no? Otra cosa es que el Partido Popular es un partido nacional también. Por supuesto que hablaremos con ellos y que tendremos toda la coordinación del mundo. Pero las decisiones de lo que vaya a pasar en Aragón las vamos a tomar en Aragón. El presidente del PP de Aragón viaja ya hacia Madrid para estar este mediodía en Génova, donde Alberto Núñez Feijóo ha convocado a la Junta Directiva Nacional del partido. Entre tanto, en la sede de Ferraz, Pedro Sánchez está reunido ya con la Ejecutiva Federal del PSOE y a ella asiste Pilar Alegría, que acaba de encarnar el fracaso de la estrategia de utilizar el gobierno como trampolín electoral de candidatos territoriales. El reto de la cúpula socialista es evitar que cunda el desánimo interno. Ricardo Rodríguez. Sí, Jorge, la cita de la cúpula federal encabezada por Pedro Sánchez se centra en trasladar el máximo apoyo a Pilar Alegría, finalmente, por cierto, ausente de la sede, pero llamada a consolidarse como secretaria regional. En las alturas del PSOE admiten el mal resultado, pero han hallado justificaciones como la falta de tiempo de Alegría para consolidar su candidatura. Toda vez fue miembro del gobierno hasta diciembre. Ferraz se arremanga en el intento de frenar una creciente ansiedad entre sus filas. Las derrotas extienden el desánimo para las siguientes elecciones, advierten voces fuera de los muros del cuartel general. La estrategia de Sánchez de lanzar ministros candidatos ha fracasado en el primer campo de prueba y ya era cuestionada internamente por considerarla arriesgada. La cúpula federal se agarra a que Jorge Azcón dependerá de un Vox mucho más fortalecido. Y es un día complicado para la movilidad ferroviaria en España. Primer día de huelga general de maquinistas de los tres días que han convocado para exigir más personal y más seguridad. Paros que el ministro Óscar Puente no ha podido frenar y que llegan después de los trágicos accidentes de Adamuz y Lleida. Renfe ha suspendido casi 1,000 trenes para estos tres días y miles de viajeros confían en que se cumplan los servicios mínimos. Nos vamos a una de las estaciones de tren con más tráfico de toda España. Es la de Atocha, en Madrid. Ahí se encuentra Silvia Martínez. Para evitar aglomeraciones se está limitando el acceso a la estación, en el caso de cercanías, también a los andenes. Hasta que no llega un tren y se vacía, no dejan bajar a los pasajeros. La megafonía recuerda constantemente que está en marcha la huelga y pide a los pasajeros que busquen una alternativa. Hay cierta confusión, algunos como Fernando no saben qué va a pasar con su tren, aunque admite que lo de los retrasos empieza a ser algo habitual. Todas las semanas viajo y todas las semanas ya son 40 minutos, una hora más tarde, y tanto para la ida como para la vuelta. Y ahora con esto de la huelga, ni idea, la verdad. ¿Tienes alternativa? No, porque los billetes de avión están a 200 euros el billete y son impensables. Por ahora el parón transcurre sin incidentes, aunque afectará al normal funcionamiento de 4.500 trenes. Recordamos que los servicios mínimos son del 73% para alta velocidad y del 75% para cercanías en hora punta. A las 11 de la mañana se producirá una nueva reunión entre los sindicatos y el Ministerio de Transportes. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Y en los deportes, el Real Madrid se mantiene a la sombra del Barça, de Daniel Asenjo. Un Madrid efectivo, pero poco brillante, sacó adelante una trabajada victoria en Mestalla. Los goles en la segunda parte de Álvaro Carreras y Mbappé. Es el séptimo triunfo seguido en Liga del conjunto blanco, que vuelve a estar a un punto del Barça. La afición del Valencia, por cierto, sacó los pañuelos contra su entrenador, Corberan. El Betis asaltó el Metropolitano. El equipo verdiblanco se toma la revancha tras la eliminación en Copa con una victoria 0-1 al Atlético de Madrid con gol de Antony. Y además el Athletic le ganó 4-2 al Levante, el Getafe 0-2 al Alavés y el Sevilla y el Girona empataron a 1. La jornada se cierra hoy a las 9 con el Villarreal Español. Y hasta ahora está previsto que arranque la reunión de la Junta Directiva del Barça en clave electoral. Víctor Navarro.

Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Herrera en COPE. Estar informado. La mañana sigue adelante y llega el momento de escuchar las historias de los fósforos. Estoy alucinado con los Juegos Olímpicos de invierno. Sí, ¿no? Sí. ¿Sabéis lo que es el biatlón? El biatlón es una carrera de esquí de fondo. Es que yo he hecho la mili en montaña y eso lo hacíamos. Eso lo sabes tú. Una carrera de esquí de fondo y haces varios kilómetros, llegas a un campo de tiro y tienes que disparar cinco balas. Pero es que si no le das tienes que hacer una vuelta de más. Luego está el curling. ¿Qué te parece el curling? Me encanta. Eso es que lo coge Margarita, la muchacha que limpia en casa campeona de Umbrete. La piedra esta de granito que tiras a una diana y tienes que ir limpiando con una escobita para que le deslice más o menos. Hipnótico. Pero después, por ejemplo, el bobsleigh, que es el trineo este en el que van cuatro y que lo tiran por un túnel. Hay una película sobre bobsleigh acerca del equipo de Jamaica, que fue real. Buenísima película. Buenísima película. Patinaje artístico te pega a ti, ¿ves tú? Sí, sobre todo con el pantalón ceñido ahí marcando. Venga, yo he hecho patinaje. Espera, la pregunta de hoy es, ¿usted es fan de los Juegos Olímpicos de invierno? ¿Practica alguna de las disciplinas en las que compiten los profesionales en los Juegos Olímpicos de invierno? 950-60-06, no hace falta que la practique. Si usted es experto, directamente le gusta y nos quiere explicar algo. Claro. 900-50-60-06. 950-60-06. Tenemos a la primera valiente al otro lado de la línea, Araceli, buenos días. Hola, buenos días, Alberto. No una fósfora lo primero. No me diga Araceli que practica el curling o el del trineo. No. Yo practico el esquí desde los 14 años. Soy de aquí de Madrid, tengo 68 y continúo. Es la pasión de mi vida, el esquí alpino. Pero el esquí alpino, el de la categoría esta, o sea, es decir, porque hay distintos tipos de esquí. Uno que te tira por una pista que está muy empinada y otro que es una pista que incluso va cuesta arriba, cuesta abajo. No, yo el esquí normal. Practico el esquí normal. Hombre, a eso no he llegado ni ya llego. Pero vamos, como deporte para mí ha sido y es la pasión de mi vida. Yo empecé en el puerto de Navacerrada con 14 años, tengo 68, me voy a la semana que viene a Baqueira una semanita, he estado en Sierra Nevada, es la pasión de mi vida. Me dicen la edad y tal. Dime. 68, ¿cómo de complejo de sencillo? Naranjo está poniendo la cara de como si fuese andar por casa. Claro, muy bien. Sí, claro. Exactamente. Yo he esquiado toda mi vida, creo que esquío bastante bien, pero me puede la pasión por el esquí. O sea, hasta hoy, gracias a Dios, solo he tenido una pequeña lesión hace 2 años en Andorra, la verdad, pequeña, ¿no? Me rompí el ligamento del brazo derecho, me salí de pista por una placa de hielo y fui a parar contra una baliza metálica. Madre mía. Puse el brazo. Se me ha quedado estupendo, 65 sesiones de fisio. Y tengo el brazo que ni me acuerdo de él. La clavícula está fuera porque me dicen que por edad ya no me opera, pero sigue siendo la pasión de mi vida. Y además, son deportes que aunque se ven tan bonitos, las cafeterías y tal, son deportes duros. Si has empezado desde hace muchos años, que no era con tantas comodidades, ni se tenían estos equipos. Y como coja un día con niebla y con mucha nieve y poca visibilidad, complicado, ¿eh, Araceli? Miedito. Bueno, sí, pero siempre voy con amigos y demás, y dices, ya no bajo más, tal y cual, qué horror, ¿quién nos mandará? Pero cuando empiezas a bajar, y hay esa nieve, y los días que te salen buenos, esa nieve esponjosa, suelta, fresquita, es que lo que se nota. La verdad que sí, Araceli, le mando un beso muy fuerte. Vamos a ver, ¿alguien ve de aquí los Juegos Olímpicos de invierno o no? Una cosa te digo, sí, esquí alpino, sí. Buen deporte, mejores lápices de colores. Es verdad, buenos lápices. No han cambiado la caja, ¿eh? ¿Estáis viendo los Juegos Olímpicos o no? Asalto de mata. Sí. Vale, la ceremonia de inauguración con Laura Pausini cantando el himno italiano, que fue de caerte. Laura, es que... Yo, yo leí, si me permite, lo voy a contar. Pero espérate, que lo vamos a dejar para después, lo del ácido. Espérate, de hecho voy a hacer el call to action para que usted se quede para... En un rato, dentro de poco tiempo, Naranjo va a explicar la razón por la que hay algunos atletas de salto de esquí que se inyectan ácido hialurónico en el pene. Sí, señor. No, esto no es un... De verdad, esto no es un clickbait. No, no, no. Es la Evangelio. La Evangelio. Sí, sí, en el apenino. Enseguida, lo que pasa es que tengo que decirle hola a John Uriarte. Hola, hola, hola. Hola, hermano. Que me encanta, señor, que me des paso justo con esa noticia, que no, claro, la gente, claro, hace cantares. ¿Tú también te has pinchado? Claro, no. Déjate, hay cosas que mejor no pinchar. Sí. Yo os tengo que decir que... Es que solo pensarlo me pongo mal. Claro, tengo que contaros que yo monté en Innsbruck en un bobsleigh. Parado. ¿En el trineo? Parado. Parado, John. De patria, yo. No, es que quiero... Un marino. No hay forma. Quiero explicaros, claro, que cuando te montas ahí te das cuenta de lo frágil que es eso. Sí. Y el leñazo que te puedes dar a la velocidad a la que van. ¿Es, o sea, duro o está acomodado con un silloncito como me imagino? Como no, no, duro, duro, muy cómodo. Que tiene la bolita esta por detrás. Muy incómodo, o sea, no creas tú que es sofá cama. O sea, incómodo, incómodo. El día que tú cuentes eso voy a contar yo cuando me subí en el submarino en Torrevieja. Claro. No metas ahí con mi hermano. Me estoy imaginando el bobsleigh con una radio, con un cassette de los Chichos puesta y con los borlines. ¿Se llaman borlines a lo que se ponían los tacitas? Sí, los tacitas, me gusta. Y los dados colgados. Detrás, lo que se ponían detrás. Los daditos de pelotas. De todas formas, tengo que deciros que, claro, esta mañana cuando hablábamos de deportes que habéis practicado, yo me estaba fijando en la cuadrilla que somos. Y digo yo, pero qué deporte, si hace siglos que nos ha abandonado el deporte a nosotros. Pero lo hicimos, de hecho, en su día. Sí, ya, claro, cuando Franco era corneta. Pero Paco y Maite definen a la perfección cómo soy yo en el mundo del deporte desde hace muchos años. ¿Me explico? ¡Oh, qué mosquito traigo yo, de verdad! Oh. ¿Y eso, Paco? Pues nada, que estaba ahí en el Decathlon, y me parece vergonzoso que no vendan camisetas para hacer senderismo, running y flitting con un bolsillo donde se pueda guardar tabaco. Siempre pensando en el deporte. Es verdad, más grande. Bueno, el tema de los fósforos nace a raíz de los Juegos Olímpicos de invierno. Queremos conocer a gente que practica cualquiera de las disciplinas y ya no que la practique, sino que le guste, que conozcan acerca de ellas, porque me he puesto a mirar, digo, a ver cuánta gente practica curling en España. En España hay un equipo de curling muy bueno, ¿sí? un solo equipo que recuerdo haberlo entrevistado porque iban a entrenar a Suiza todas las semanas, quiero recordar. Sí. Eran de Bilbao, quiero recordar, ¿eh? Estoy hablando de cabeza. Sí. Pero no me estoy equivocando. Es que hay 150 licenciados federados en España de curling. O sea, sí, que hay un equipo, si hay muy alguno bueno, escuchando, ojo, por favor, 900. Competición encarnizada. 50-60-06. También patinaje artístico, lo de los trineos, hockey sobre hielo. Ahí he estado yo. Ahí. Pues ahora me cuenta, pero él sabía que de hoy. Yo reí, que es verdad. Os voy a dejar alucinados luego. Voy a mandaros una foto que yo tengo. Una gorra, una camiseta, perdón, una gorra del hockey sobre hielo de Bilbao, de un equipo que había. Que tienes una gorra. Una gorra. Tengo la gorra. Fíjate la participación olímpica. No tengo nada más. Me ha interrumpido. El sabía que va a contarme que tiene una gorra de un equipo de hielo. Bueno, el sabía que la película Casablanca está inspirada en una obra de teatro que jamás se estrenó y a cuyos autores pagaron $20,000. De la época, que era una pasta, Mira, un dinero, sí. $20,000 en los años 30 era una pasta. Y eso que cambió mucho el guión, Tanto que Ilsa y Rick, en algunas versiones, acababan juntos, en otras de aquella manera, bueno, y en otras como Goyo Jiménez. ¿Y qué pasa con nuestro amor, Rick? Nuestro amor, sí. Bueno, eso ya lo vamos viendo. Ya te llamo yo, me llamas tú, lo que sea. Ay, pero Rick. Pero Rick, que me vas a borrar el nombre, bonita. Verás tú, como de pronto, como he venido, vamos a acertar. ¿Y París? ¿París? ¿No te acuerdas de París? Sí, París, capital de Francia. Si me salió en el trivial. ¡Ah! Por el viaje que hicimos, pues si fueron 2 días. Está sobredimensionando, muchacha, Está sobredimensionando, muchacha. A ver, Agredano, te doy 5.000 euros. Sí. Permaneces 10 días. ¿Tumbado? Sí. ¿Solo? Sí. ¿Y pasando hambre? ¿Aceptas? Sí. Bien. Es que por esta... No por el dinero. No, pues, efectivamente, como dice Navarro, que me conoce bien, es por perder por algo de peso. Por un poco, ¿no? Sí. Y claro, razón por la que mucha gente decide ir a Supervivientes, ¿sabes? Cuando se está empezando... Yo quiero ir, yo lo he dicho muchas veces en este programa, pero bueno, no lo ven ellos. Es que esta oferta que le he hecho a Gredano es la que hace el Instituto de Medicina y Fisiología Espacial. Sí, señor. Bueno, yo voy a Supervivientes sin gordo, ¿eh? Pero... 10 días, no sin comer, pasando hambre. Que pasando hambre, no sin comer. Ah, bueno, mejor. Claro, de vez en cuando te dan un caldito. He dicho que sí pensando que va a estar inanición. El objetivo es evaluar los mecanismos de adaptación de 10 hombres sanos a la microgravedad simulada, que qué es, ni puñetera idea, asociada a una restricción dietética severa. O sea, básicamente que no tienes gravedad y las pasas canutas porque comes poco. Claro, bueno. Claro, mientras lo pensáis, lo piensa Gredano, quizá hay gente que se apunte, pero tengo que decir una cosa. Esto ya se ha hecho otras veces para otras cosas y Alex Clavero lo contaba así. Dice, primer consejo, haz una lista de tareas. ¿Sabes cuál puse la primera? Duérmete. Claro. ¿Sabes? Digo, que quiero dormirme. ¿Sabes? Segundo, en cocina. ¿Pero cómo que cocina? ¿Sabes? Que son las 3 de la mañana. ¿Qué quieres? ¿Que vaya a hacer perritos a la puerta de Pachá? ¿Sabes? Escucha música. Hombre, pero no vale cualquiera. Dime qué canción. Porque yo me pongo a escuchar al Subago y no me duermo de pena. No. ¿Pero qué le pasa a este muchacho, tronco? O sea, no se puede estar tan triste siempre. Pero quien la tenga, de verdad, que le devuelva la vida a este muchacho, ¿sabes? Es que... Estar estudio, en la cama sin ganas, cuidado. Este estudio que tengo frente a mí, puede suponer un antes y un después. Para pedagogos y para estudiantes. ¿A estudio? Ah, vale. Esto es tremendo, vamos. Sí, sí. O sea, resulta que se ha hecho un estudio en España que dice ahora que subrayar y releer ayuda poco o nada a estudiar. No es cierto. Así me he sacado yo. Me alegro que no es cierto. Así me he sacado yo... en fin, lo que tengo. Claro que ayuda. La clave está en entender lo que lees. Claro. Si estás subrayando, lo han hecho ahora. Tienes que leer. No, pero subrayar y releer también implica entender. Claro, ¿no? Exactamente. No comprendo. Es un estudio en España en 2024, ¿eh? O sea, no hace mucho, ¿eh? Para lo que soy yo, ayer. Bueno, sí, soy yo ayer. F5. Johnny, F5. ¿Eh? Tú dale al F5. Se pasa el tiempo volando, hija mía. ¿Yo qué quieres que te diga? Luego está aquello que aprendiste y se te borró de la memoria. Esto lo cuenta, por cierto, que estuve con él el otro día y os mandó besos a todos, Santi Rodríguez. Es que las cosas eran muy difíciles antes, nos enseñaban cosas además que no valían para nada. Un año estudiando la tangente, ¿para qué sirve la tangente? Yo no me he llegado a enterar y un día me dice mi mujer, no me cambie de conversación, no me salga por la tangente. Digo, coño, pues dime dónde está, que llevo buscándola toda la vida. Buenas noches. A ver, el consultorio matrimonial. Ahí vamos. Ah. Yo sé que esto está hecho para que contestéis vosotros por mí, pero es que quiero contestar. Igual puedes contestar. Sí, chiquitín, venga. Sí. Vamos a ver. A ver, ¿bañarse junto en pareja está sobrevalorado? Sí. No. Espera, que tengo que terminar de hacer la pregunta. Venga. ¿Y ducharse a la vez, como en las películas? Yo pongo sobre la mesa que normalmente las duchas, por lo menos la de mi casa, no están preparadas para que a dos personas les caiga agua al mismo tiempo. Entonces siempre hay uno que se sacrifica en pos de otro. Sí, ese uno siempre está con la piel de gallina. Que no puede estar, no puede aguantar más. Entonces, si tiene una alcachofa, se llama, ¿no? De ducha gorda. De esa gorda, de lluvia gorda. Te puede pasar lo que en mi casa, que es que no caben dos personas en la vez. Me pasa la de ducha, eso es lo que pollo y... Básicamente eso. Pues sí, os digo una cosa, ¿eh? Y la bañeras... Es verdad que se ahorra agua. Las duchas en pareja son... una maravilla. Una maravilla. Me encanta. Sí, me gusta. Una maravilla. Vamos a ver. Es maravilla las dos primeras veces. No, luego es incómodo. Vamos a ver. Yo tengo claro que hay cosas que, como en la cama, no sale a ningún lado. Mira. Al principio. Estamos hablando de ducharnos, ¿eh? No de otra cosa. No hablamos de bobsleigh. De nada. Del trineo. De una duchita. Me parece la ducha más de 3 minutos. Sí, es verdad, gasta agua. Sí, gasta agua y luz. Sí, sí. Pero hay días y días. A sitio inaccesible. Estás tardando en entrar, John. Goyo, no, iba a decir que, claro, Goyo quiere decir que él es romántico, claro. Y sí, pero claro, Naranjo está tan heavy con el tema que. Naranjo le da igual. Hemos tocado el tema de las bañeras. En la bañera, claro. ¿Cómo van a caber dos? Claro. Bueno, cada cuánto cambiáis, si tenéis un albornoz. Sí. ¿Cada cuánto cambiáis el albornoz? ¿Cómo? ¿Pero cambiarlo de modelo o no, cambiarlo de modelo, no, cada cuánto lo lavas? De lavarlo. Hombre, pues cuando está más... Sí, pero ¿cuándo? Yo que no lavo nunca en mi casa. No sé. Yo soy encargado de ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿No lava aquí nadie? Dos semanas, sí. ¿Dos semanas? El albornoz, sí. Solo trabajo el albornoz, nunca lo he trabajado. Yo tampoco trabajo mucho el albornoz. No, pero eso, sin embargo, sí me veo yo interesante con albornoz. Pero bueno, una cuestión estética, pero no me se comenta mucho. Depende del color del albornoz también. Claro, no, y en los grupos de madres de WhatsApp está esto. Bueno, hay albornoces que son bonitos y albornoces que son para matarlo de feo. De todas formas, dado que estamos en un grado romántico sobre el tema ducha y tema, ya has visto, Alberto, los consejos que te damos. De hacerlo, de ducharte, por ejemplo, con tu pareja, hay cosas que no debes hacer. Y me refiero a lo que contaba en su día JJ Vaquero. Todos somos hipócritas y todos meamos en la ducha. Yo meo en la ducha desde fuera. Me pongo en la taza al váter y cuando estoy hago para la ducha. Soy tan hipócrita que bajo la tapa. Mi madre ha bajado la tapa y digo, sí, pues yo te he meado en la ducha. Algo más que añadir al respecto. No, sí, que yo me lavo los dientes dentro de la ducha. Es cierto. Que es cosa que no, que vosotros no. Pero lo hemos olvidado, lo tratamos de olvidar a diario. Pero... La ducha para la relación en pareja viene a ser como la sábana de satén. Imposibles. Imposibles, ¿no? Imposibles. Vale, bueno, no, pues queda dicho. Verdad. Queda dicho. No, sábana de satén. Tú te acuestas en una sábana de satén y empiezas a hacer algo y acabas en el comedor porque te vas rebalando. Atención a la siguiente noticia. Vuelve la moda y no te he visto todavía, ¿verdad? No te he visto en ello. ¿Me da tiempo mañana? Sí. Sí, ¿y ahora? Del pantalón caído, mostrando... No me gusta nada. Nunca se ha mostrado la raja del culo, pero sí el calzoncillo, ¿no? Tú eras de eso. Yo era de... Una irritación de tu padre con eso, importante. A mí me tocó, pantalón caído. Tú entra en esta noticia y ya verás cómo se ve que en pasarelas ya están chicas y chicos mostrando lo que es todo pan corvo por ahí. Esos son los mismos que les gusta Buduni. Los mismos. ¿Buduni? Buduni. Los Buduni. El conejo de la suerte que ahora se llama cantante. Ted Bundy. Bueno, señores, de verdad, que es que estamos... O sea, que yo estoy intentando entrevistarle porque va a venir a España a hacer concierto. Vamos a hacer por jugar a favor, ¿no? Oye, mira la calidad. Tío, con Naranjo fuera de micrófono. A mí no me gusta, pero reconozco que es un personaje... Ahora va a ser Nino Bravo cantando ahora. Oye, yo que es Nino Bravo, pero que tiene buenas canciones, que son divertidas. Pero no le entiendes. Bueno, no lo entenderás tú. No, yo no lo entiendo, te lo juro. Es como tener un adolescente grande. Y en pasarelas... Ojito, porque no nos libramos de aquello que contaba Leo Harlem fuera también del mundo de la moda. En un restaurante hace poco, mi vino tinto, mi pan para mojar, bueno, que estaba el agro, levanté los ojos para dar gracias al Altísimo y me encontré con una raja del culo de este porte, con todas las hormigas bajando del árbol. Le dije al metrevete, tú llámale la atención porque voy yo, le meto el tenedor en los omoplatos y salimos en la noticia. Por favor, qué pantalones, qué modas. No me digas que cuando no ves un pantalón de estos te dan ganas de coger la sidra lomera, tirar para arriba bien y subírselo. Si no sabes dónde tienes el culo, ¿dónde vas a tener la cabeza? La frase final es maravillosa. Sí. Hoy tendrías a lo mejor... Sí. Si tuvieses a bien ponerme algún chiste. Pues sí, he pensado además mucho en ti y he dicho... ¿Ah, sí? Uno del comandante Lara... Muy bien. Porque es una tontuna, pero es tontuna de estas que te hace gracia así un lunes como hoy, así, plonch. Vamos allá. Dice, Tania, ¿y tú de dónde eres? Dice, Estonia. Dice, Tonia, ¿tú de dónde eres? Está muy bien. ¿No, no te ha gustado? Sí, este me ha hecho gracia. ¿Sí? A ver, lo estaba intentando coger. Bueno, estamos hablando de los Juegos Olímpicos de invierno. Sí. Y no le estáis prestando la atención que merece a los Juegos Olímpicos. Tú tienes que meterte ahí, mirar Curly y verás tú el equipo español del que te mencionó. Que curly, es muy bueno. Curly, no, curling. Curling, curling. Es que no sé idioma. Curly es verdad, me he puesto muy estupendo. Pelo rizado, es curly. No, sí, de verdad, ¿no? Sí. Curly es... Bueno, yo me vi el partido, que era Italia contra... ¿Quién era? Bueno, no me acuerdo, Italia contra Suecia. De verdad que hasta el último minuto yo estuve vibrando. Es visual. ¿Cómo? Sí, sí. Es una petanca sobre hielo, es como, ¿no? Si sí, fuese una petanca sobre hielo, sí. A mí me encanta. Y hasta el último lanzamiento puede cambiar cualquier cosa. Pero la técnica ahí es primordial, sobre todo la técnica de deslizamiento al principio. Yo porque vi un reportaje sobre eso. Que van, además, yo no me lo explico, porque van con zapatos. Son unos zapatos especiales, claro, que luego tienen, en función de si tiras o si barres, creo que tirar y barrer es lo mismo, pero bueno, sí, sí. ¿Hace flucho? ¿Hace zapato de...? Claro, yo, no tiene, lo dudes. Tienen una, una suela de goma que se la ponen en función a si están tirando o no. Y bueno, a mí yo estoy apasionado por los Juegos Olímpicos de Invierno. Entonces, ¿usted los sigue? ¿Usted conoce a alguien que practique alguna de las disciplinas de los Juegos Políticos? Dios, de los Juegos Olímpicos de Invierno, la verdad que también estamos en los Juegos Políticos de Invierno. ¿Sabes por qué se juega al curling, no? ¿Por qué? Pues no estoy de broma, porque yo lo vi en un reportaje, porque donde se crea el curling no puede jugar los chavales a la pelota llena por la nieve, entonces se meten en sitios cubiertos a jugar a eso y ya lo tienen que inventar. Bueno, 950-60-06, si sigue los Juegos Olímpicos de Invierno, si es experto en alguna de las disciplinas, la ha practicado, si conoce a alguien que la practica, si es vecino de un barrio en el que se juega el curling, me llama. Estrella, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Estrella, ¿cómo está? Pues muy bien, sorprendida de que os acordéis de nuestro deporte. Ah, de su deporte, cuénteme, ¿cuál es? El curling. ¿Qué me está diciendo? Estaba yo loco por hablar con usted, Estrella, ahora mismo. Cuénteme cuál es su relación con el curling, lo primero. Pues mira, mi relación es desde el 2003, que he estado jugando 20 años al curling. He sido 14 veces campeona de España. ¿Qué me dice? Y ahora llevo 4 años siendo la seleccionadora junior femenina. ¡Qué bueno! Y bueno, mi marido es 10 veces campeón de España, es el seleccionador masculino junior ahora mismo, y mi hijo es el famoso de Bilbao... que ganan tanto, que lleva 27 campeones de campeonatos de España. Está Naranjo, discúlpeme, Estrella, que está Naranjo ahora mismo felicitándose por haber acertado. ¿Qué querías decirle a Estrella Naranjo? No, hombre, vamos a ver, que yo tuve el placer, creo, de hablar con su hijo, con alguno del equipo de su hijo, que iban cada semana, iban a entrenar fuera, a Suiza o a Francia, Suiza, no recuerdo. A Suiza, claro. A Suiza. No, no, claro. A Suiza, claro. Lo he hecho yo también en su momento, pero ahora les toca a ellos. Y tengo muchísimas preguntas, Estrella, pero muchísimas. La primera es, ¿España compite en esto? Porque es que he estado viendo las disciplinas en las que compite y desde luego en los partidos que vi no vi a España por ningún sitio y no sé si competimos o no en los Juegos Olímpicos de Invierno. No, por desgracia no. Son los 10 mejores equipos del mundo. Claro. Y no, en la modalidad esta de dobles ha estado a punto una pareja de poder entrar, claro, pero claro, en los preolímpicos no se clasificaron. Claro. Es muy complicado porque estás jugando contra países que tienen ya la tradición del curling, que tienen pistas dedicadas al curling, que en España no hay, claro, que llevan muchísimos años y en muchos casos son profesionales. Aquí no es profesional nadie. Claro. En España no hay nadie profesional. Y entonces lo tienes que compaginar con tu trabajo, tus estudios. Claro. Y una pregunta, Estrella. Cuénteme un poco cómo funciona el equipo, porque yo tengo entendido que lo que es la piedra es una piedra de granito que desliza sobre hielo y después los zapatos que lleva, ¿cómo son? Porque hay uno que se tiene que poner una goma en algún momento, ¿no? Sí, a ver, los zapatos son de goma, no es que te tengas que poner goma, son de goma. Lo que pasa que si eres zurdo en el pie derecho o si eres diestro en el zurdo, aunque parezca justo al contrario, esa suela se quita, esa goma se quita y lo que queda abajo en la suela es teflón. Ah, y ese teflón es el que desliza. Claro, claro, claro, claro, claro, claro. Cuando no tienes que deslizar, te puedes poner. Es como una especie de funda. Sí. Y el otro zapato, no, el otro zapato es normal. Y una pregunta, ¿la escoba lo que hace es derretir el hielo que va por delante para que deslice más? Sí, el hielo, bueno, es un hielo súper especial que no se puede jugar en un hielo que no esté preparado. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, para un campeonato, un torneo, el hielo se prepara, hay un ice maker que viene a preparar el hielo y se tira toda la semana preparando el hielo, la pista cerrada, va inundando, va cortando el hielo con una máquina especial que se llama Icebox, o sea, es especial. Y después, a la hora de jugar, lo que se hace es como una especie de, como, no es un aspersor, pero como si sería una especie de regadera, con una manguera se van tirando unas gotitas al agua, al hielo, y eso se congela y se queda como si sería gotelé. O sea, tú tocas el hielo y está rugoso. Interesante. Y entonces la escoba lo que haces es friccionar fuerte, o sea, apretar fuerte, o sea, claro, parece que no haces nada, pero es un deporte súper, súper físico. Apretar fuerte para que eso lo deshagas, claro, y hace efecto aquaplanir. La piedra No va a ir más rápido, pero sí puedes conseguir que tarde más en parar si barres bastante, y depende por el lado que barras, que vaya para un lado o vaya para otro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. O sea, es un poco teledirigirla, pero sin tocar la piedra. En ningún momento no puedes tocar la piedra, ni con, o sea, con nada, ni con el pie, ni con un, ni algo que se te caiga del bolsillo, porque esa piedra queda anulada. Ya. Oye, qué interesante, Estrella. Sí, le mando un beso gigante, señores. Una 14 veces campeona de España, ¿eh? Lo dije, lo Estrella Labrador. No, ahora, no, lo bien que tiene que preparar los gin tonier que preparar hielo de, de las pistas. Todos hemos pensado cuando hemos escuchado a Icemaker en Agredano pidiéndole un cóctel entre, hielo, entre piedra y piedra. Bueno, esta familia seguramente utilice fluchos, pues son los mejores zapatos en el mercado, pero también tendrán que estar asegurados porque las piedras esas pesan un quintal. Entonces, siempre... Para zapatos, los fluchos. Para seguro, la mutua. Ahí estamos. Bueno, quien está pero muy enfadado es un oyente que tenemos y me ha dicho: Tony, por favor, cuenta que mi compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndome el precio. Y como no es la primera vez, pues estoy así. Nada, contento, por supuesto. Bueno, pues yo le he dicho y os digo a todos, es hora de cambiarse a la mutua, porque si te vas a la mutua... te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿Qué hay que hacer? Llamar 91-555-5555. Vete a la mutua y así, todos contentos. Consúltalo todo en mutua.es. Herrera en COPE. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano? Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor. Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios. Llegó la hora de decir no. Si tu jefe es de los que confunde trabajo con esclavitud, di no. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? ¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz? La luz que tienes con Repsol. La luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otra energía. Repsol, con toda la energía. Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Descubre el mundo en China, Turquía, Costa Rica, Perú, Uzbekistán, Kenia y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Reserva ya tu gran viaje de Icarion con Viajes al Corte Inglés. Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión Radio Fórmula. Un arroz cae varios puestos en nuestra lista. Un sabroz. Y nuestro número uno, el hitazo del momento, ¿eh? Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz y hazte un auténtico experto en arroz, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna. ¿Todo esto se debe a un fallo puntual o es un síntoma de declive en la red? Tenemos la red de alta velocidad más extensa de Europa, la segunda más grande del mundo por detrás de China. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. En Herrera en COPE, Alberto Herrera. COPE, estar informado. Oh. Bueno, entonces, entre las disciplinas de los Juegos Olímpicos de Invierno, ahora me decís cuál es vuestra favorita, ¿vale? Os buscáis, pensáis en una favorita y sí, me justificáis la respuesta, como en los exámenes de lengua y literatura en sexto de primaria. Es que estamos hablando de disciplinas de los Juegos Olímpicos, si usted practica alguna, si conoce a alguien que la practica, si es experto, aficionado. 950-60-06. Manuel, muy buenas. Hola, buenos días, Alberto. Muy buenas, amigo. ¿Cómo es su caso? Pues mira, mi caso es un deporte minoritario. Precisamente has hablado de él al empezar, que era es el biatlón. Aunque me dice. Yo he sido deportista olímpico pionero en este deporte, en los Juegos de Sarajevo en el año 84. ¿Onda? Y después he sido responsable del equipo nacional y olímpico como técnico en Turín 2006. Y bueno, y ahora ya pues me habéis pillado, que le he dicho a tu compañera cuando he llamado, voy a empezar a esquiar, estaba esperando la llamada. Qué bueno. Y una pregunta, ¿cómo es España en la disciplina de biatlón? ¿Cómo somos, Manuel? Pues lo que contaba esta señora sobre el curling es un poco lo que le pasa al biatlón. Es un deporte minoritario. El único estadio homologado que hay está en Candanchúa, en Aragón. Es el único que hay en España. Yo en mi época todos los entrenamientos teníamos que hacerlos fuera, en el extranjero. Las competiciones, lógicamente, en el extranjero. Aquí, pues, se limitaba a lo que era el Campeonato de España y alguna otra prueba más que había, pero es un deporte minoritario y como todos los demás, pues sufriendo para poder subsistir. Tengo muchas preguntas, Manuel. ¿Momento tiro cómo es? Porque eso, me decía hasta mañana, una carabina, pues, ¿o qué es? Es una carabina del calibre 22. Y la verdad es que yo siempre lo digo, que es quizá la disciplina más difícil que hay, el deporte del biatlón, porque aparte de la resistencia física, que la tienes que llegar al campo de tiro y templarte para poder acertar con los disparos, hay muchos factores externos que influyen, influye la temperatura, la visibilidad, el viento. Los esquís vayan rápidos, es muy complicado, y llegar a 180 pulsaciones al campo de tiro y templarte y en 20 o 30 segundos ser capaz de no fallar ningún disparo, claro, es muy difícil. Y una cosa, esto tendrá, el origen tendrá que ver con la guerra, ¿no? Porque mezclar el esquí y el de esto solo se me ocurre, pues sí, allí en Centro Europa las montañas, ¿no? Bueno, esto existe desde hace muchísimo tiempo. Y se le atribuye un poco a las tropas de Finlandia, claro. Hace ya pues eso, mucho tiempo que lo utilizaban deslizándose sobre los esquís y llevando el arma. Ya, una última pregunta, Manuel, si se falla el tiro, ¿tienes que dar una vuelta más o cómo es la cosa? Pues depende del tipo de competición. En las, digamos, la carrera larga, que es la de 20 kilómetros, cada fallo es un minuto más de tiempo. Y en el resto de carreras, en las cortas hablo de 12 y medio, 10, y los relevos, si fallas tienes que hacer un circuito adicional de 150 metros, que por 5 disparos fallados son muchos metros de diferencia respecto al que no falle. La verdad que sí. Manuel, ¿cómo está la nieve hoy? ¿Va a disfrutar o no? Buah, está. No me dé envidia, está no me dé envidia. Para comérsela. No me dé envidia. Para no me... comérsela. No me dé envidia. Le mando un abrazo fuerte, que la disfrute. Ojo a este deporte, ¿eh? Sí, los finlandeses son una potencia en eso. El mejor francotirador de la Segunda Guerra Mundial fue un finlandés, que era el terror de los rusos. Ajá. Mató a más de 500. ¿Más de 500 rusos? Un tío solo. ¿Con los esquís también encima? Claro, se metía y se iba por la mañana. Hay un reportaje magnífico, si lo querés ver. ¿Eh? Un tío por legendario, tenía toda la cara destrozada de un disparo que le dieron a él. Entonces él se iba, fue héroe nacional durante muchos años, ¿no? Durante toda su vida, claro. Y entonces él se iba por la mañana a donde le parecía, se escondía, y cuando iban pasando tropas rusas se iba cargando, tío. Vale, y ahora, ya que estamos en momento que lo está abordando hoy el profesor Naranjo, sí, ha habido una polémica importantísima. Estos Juegos Olímpicos necesito que me preste muchísima atención, porque hay casos en los que se ha pillado atleta pinchándose con ácido hialurónico el pene. Sí, sí. ¿Por qué motivo, profesor? Bueno, yo leo el sábado. Los saltos de esquí en el disparadero, trajes al milímetro, inyecciones en el pene y túneles del viento. No lo entendía porque digo, bueno, si un doping, yo considero que si tú te pinchas en el pene para tenerlo más grande, digo, en hockey lo entiendo. Sí. En hockey lo entiendo, sería jugar con dos palos. Pero no, por favor. No, estoy dando mi idea con el titular. Luego lo leí y lo entendí. Digo, ahora, en salto ya no lo entiendo. Yeah. Claro, tú te pinchas ahí y eso coge un volumen importante, sí, ¿no? Entonces, antes te hacen un escaneo de tu cuerpo para el mono que tienes que llevar que esté lo más ceñido posible. Sí. Cuando tú tienes ese peñón de Gibraltar ahí, pues, te dan dos tallas más, como es lógico. Sí. Claro, cuando tú te subes, esto ya es de mi cosecha, en el trampolín eso desaparece porque se te tiene que poner a la altura de, no de la garganta, del vale, cerebro. Pero tú ya tienes el traje más grande. Claro, tienes el traje más grande. Y entonces, al tirarte, haces vuelas. Sí, claro, ¿no? Vuelan. Entonces, la talla 2 centímetros más de tela, sí, significa, esto lo ha hecho Forbes, que lo mismo te cuenta el dinero que te cuenta esta cosa, sí, 2 centímetros más de tela significa 5,8 metros más de vuelo. Eso es mucho, ¿eh? Que claro, es mucho. Vuela, eso es muchísimo, bajarito, ¿eh? Es muchísimo. Si tú a ese peñón de Gibraltar le has metido 4 centímetros, pues son 10 metros más. ¿Y les han catado entonces? Claro, pero se han dado cuenta porque cuando llegaban daban la vuelta clavando. Hacían un como en el látigo. Bueno, polémica resuelta. Bueno. Polémica resuelta. Es que parece mentira, pero es curioso. ¿Que los saltadores mejor dotados vuelan más? Yolanda, buenos días. No. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. No me diga que usted es saltadora, Yolanda. No. Yo por tierra. Yo hablo por mi marido. Ajá. Mira, nosotros mismo, un momentito, porque esto me está haciendo como... Ay, vamos, mira, a intentar... Ahora escúchame. Mira, mi marido, nosotros nos mudamos a Suiza hace 3 años. Ah. Nosotros somos de Ubrique, de secano. Bueno, secano entre comillas. Sí, la verdad que ahora está bastante más ahí, está Ubrique. Exacto. Y el año pasado, por Navidad, le regalé una clase práctica de esquí, porque quería probar, él es muy deportista y quería hacerlo. Uh-huh. Se la regalé. Cuando llegó allí, le preguntó el monitor y el niño, porque claro, mi marido ya tiene 57 años. Sí, claro. Y le dice, no, el niño soy yo. Dice, bueno. Pero es que... Total, ya llegó el verano, ya no había nieve. Cuando empezó la nieve aquí, que empezó por diciembre a principio, empezó, pero es que ahora 2 semanas se presentó una carrera de estas de esquí. Él hace esquí de fondo, del que le pone, los esquí llevan como una piel de foca que le dicen, sí, y sube montaña. Sí, y travesía. Abajo, tira, exacto. Él sube para arriba y luego se tira. Uh-huh. Se presentó una carrera, hará un mes, y quedó el quinto. Bueno, ¿cuántos se presentaron? Muchos, eran muchos. Ah, entonces muy bien. Todos los que estaban, eran suizos, vamos, la mayoría, quiero decirte. Y la banderita española en él. Qué bueno. ¿Y a usted no le ha dado por ponerse también los esquís y las pieles de foca? Ay, no, yo soy muy torpe. Yo me caigo de boca. Hombre, no. Eso además, si la primera clase la dio hace 3 años, es un prodigio. Tres años, nada más. Un fuera de serie y va a seguir practicando porque no sé, en fin, si su edad ya le permite profesionalizar el talento. Sí, esta semana que viene... Tiene una carrera aquí en el Lac Noir, no sé si la habéis escuchado, el Lago Negro, que en invierno se congela totalmente, sí, sí, sí. Y esta semana tiene una carrera ahí. Ah, ¿y cómo se anuncia? ¿Es Ulín de las Nieves? está bien, Naranjo. ¿Sí? ¿Sí? ¿A ti te ha gustado alguna disciplina de las que has visto en...? No, pero una vez me gustó una chica, Lorena, que hacía snowboard. Bueno. En Córdoba. Pero bueno, esa es... Entonces ahí me interesé mucho por el snowboard, hasta que me rechazó y ya me olvidé. ¿A María José cuál le gusta? El bar, normalmente el bar de... El apresquí. Sí, de después de todos esos deportes, que me parece agradabilísimo, ahí, el bar, sí, allá sí. Está. Sobre todo el de la Pantera Rosa, ¿no os acordáis esa secuencia en el bar de apresquí? Sí. Oye, vamos a ponerle la guinda esto con Antonio, a ver si... Antonio, buenos días. Hola, buenos días, ¿soy yo? Buenos días, amigo. Sí, sí, sí, es usted. Se llama Antonio, ¿verdad? Claro. Sí. Ah, perfecto. Bueno. Fósforo vuestro, te llamo desde Sevilla, por cierto. Ah, qué bien, muchas gracias. Mira, yo soy fósforo de hockey hielo y he practicado hockey hielo durante muchos años en Canadá. Tengo una pregunta, ¿el hockey hielo, o sea, es decir, las normas en qué contexto permiten que uno le parta la cara al del equipo contrario con el hockey stick? En ninguna, no se puede partir la cara a nadie, simplemente hay placajes legales y hay placajes ilegales. Lo que no puedes es, por ejemplo, ir por detrás de la espalda y machacar a uno por la espalda. Vale. Eso es peligroso. Vale. ¿Sabes? Yo peligroso. Entonces, lo veo un poco en general entero el deporte, pero claro, ¿cuál es? O sea, es decir, hay momentos en los que se enzarzan y se calientan. Eso es ilegal, entonces, ¿no? ¿Eso es tarjeta roja o qué? Ilegal, digo yo. Hombre, sí, tarjeta roja. Bueno, depende de la situación. Hay muchas veces que lo hacen a propósito y eso para dar miedo al otro equipo, ¿no? Ajá. Pero lo bueno es que en las Olimpiadas no permite mucha carga de ese tipo. Por eso es más limpio el hockey olímpico que el hockey de la Liga Nacional canadiense o Estados Unidos. ¿Los buenos son los canadienses o los estadounidenses? Mira, Canadá fue una potencia desde el principio porque es un deporte que no sé si sabes que nació allí, ¿no? Y entonces la Liga Nacional, que incluye americanos y canadienses, pues está formado al principio 80% eran canadienses y ha bajado, claro. Vinieron muchos europeos, americanos, y Estados Unidos está mejorando muchísimo. Últimamente las Olimpiadas, pues Canadá y Estados Unidos se enfrentaron en finales en 98 y hace poco en 2010. Yo sabes que pienso siempre en el portero, ¿no? Que tiene, en fin, una pelota de fútbol, quieras o no, pues es más grande que la mano, pero es que el disco es pequeñísimo. Y peligroso, eso tiene que doler. Sí, sí, y los porteros entrenan, tienen muy buena reacción, son rapidísimos y los tiros que hay muchas veces puede conseguir que reciban 40 disparos. Pues. Y el disco, pues es una cosa muy fuerte y además el equipamiento de portero es... Cuando tú te pones la máscara de equipamiento, puedes perder 5 kilos de peso con el sudor que tienes ahí dentro, como no esté. 5 kilos, cuando estás jugando a hockey. 5 kilos. Lo he visto, en Eslovaquia. Y la velocidad se la queda el día. ¿En los Juegos Olímpicos? No, el hockey sobre hielo, es increíble. Ah, la afición que hay en Centro Europa, esto también es importante. Al final de esta hora le pedimos lo mismo de siempre a Antonio Gredano, que reúna todo esto en algo cotidiano y que se lo presente en su crónica perpleja. Yo tuve un esquijama de Calgary 1988. Hasta ahí mi relación con los Juegos de Invierno. Como niño lacio que fui, pues todo intento fue fallido, claro. Yo soy campeón de Andalucía de tirarme por una loma de Sierra Nevada con un plástico a modo de trineo y atropellar a una señora despistada. Y también campeón de España de abrirme la barbilla en una pista de patinaje sobre hielo en Biella en el viaje de fin de curso de BUP. No es lo mío, jamás me he calzado unos esquís y dad las gracias porque así además os ahorro mi cuerpo entallado con esos monos marca fila como los que llevaba Alberto Tomba, ese italiano tan guapo, valga la redundancia. Una vez nevó en Córdoba y yo me asomé a la terraza como si estuviera viendo un ovni aterrizar en el barrio. Mi hijo pequeño, por cierto, está emperrado con ir a Islandia y yo creo que aún tengo un par de años para convencerlo de que las playas caribeñas pueden ser también una opción. Porque entre un cóctel margarita con los pies hundidos en la arena blanca y las auroras boreales, yo tengo mis preferencias. Si algo aprendí en la vida es a no meterme por cabezonería en esos lugares para los que Dios no me ha llamado. Ni el curling, ni el bobsleigh, ni la combinada nórdica. Si hace frío, yo soy más de pijama de franela, de polar del Decathlon, de zapatillas de peluche, té, galletitas, libro, luz tenue, y ahí sí soy capaz de batir cualquier récord, viendo cómo se condensa el agua en los cristales. Lo más que puedo hacer es comprarle a mi hijo, como el que tuve yo, un pijama de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina d'Ampezzo 2026 y verlo jugar sobre el parqué con la estufa a todo lo que dé, porque no hay mejor invierno para mí que el que se ve desde la ventana. Naranjo, tú ya cuando te encuentras cosas en Instagram o en redes sociales, te preguntas si son reales o no. Te quiero decir, tú ves un vídeo que te impacta y sí, que apela a cualquiera de tus emociones, que te dé miedo, curiosidad o lo que sea. ¿Te planteas si es real o no? No, no me lo planteo. Ya no me lo planteo. Yo veo muchos de perritos que hacen monadas y supongo que la mitad serán mentiras, pero claro, me entretienen. Claro, es que ya es cada vez más indistinguible un vídeo hecho con inteligencia artificial que con, que bueno, que uno real. Y hay una especie de fenómeno, no sé si lo has visto, Agredano, de aparece como mujeres vestidas de guardia civil, de bombero o de cajeras, cualquier tipo de profesión. Y engañan a muchos, sobre todo muchos señores, muchos hombres. Claro. Vamos a hablar de ese fenómeno y sobre todo qué le pasa a una sociedad que no puede distinguir a simple vista lo que es real de lo que no lo es. Porque siempre dijimos, oye, pues me pueden engañar de esta forma, de la otra, manipulando esto, pero si yo tengo un vídeo delante, yo sé que este tío ha hecho esto, ¿no? Ya no. Entonces, ¿eso no, cómo cambia una sociedad, su forma de comunicar? Caverna, lo iremos viendo, ¿eh? Tú y yo lo llevamos diciendo un tiempo, llevamos, pero no mucho tiempo diciendo, que esto va a haber un momento en el que no nos fiemos tan poco de lo que pasa en el móvil que vamos a pasar de los móviles. Sí, vamos a ver eso tuyo. Pues mira, se lo voy a preguntar a los expertos con los que hablamos en él antes de que pase de hoy a las 11. Se pasa también el profesor Fernando Trías de Bes para hablar de economía de bolsillo y Ana Velasco con curiosidades de la historia. Después María José y 20.000 millones de historias más. Sí. Chicos, hasta mañana a las 10 de la mañana. Os espero. ¿Eh? Mañana. Venga. Chao. Estamos ya muy cerca de las 11, las 10 en Canarias. En unos instantes, más. Escribe Alberto Herrera. Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314. Escuchas Herrera en COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano. El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón. ¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones. Paco, ya que estás en el Corte Inglés, pásate por la charcutería, que no hay jamón. Como siempre, de bellota, que te corten unas lonchas. Y de paso, tráete unas cuñitas de queso, algo de lomo y chorizo, que los niños vienen de entrenar y, ya sabes, se comen hasta el balón. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y hasta el 11 de febrero, hasta 25 euros de regalo en tus compras de charcutería. ¡Dámete lo que quiero! El verdadero sabor del agua. Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com. Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es. Betravel presenta Conversaciones entre Expertos. Como maleta experta en viajes, sed de una playa en Costa Rica con un amanecer. Oh, una experiencia que te carga de energía. Y yo, como electricista experto, certifico que de ahí vuelves recargado. Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días descubriendo los paisajes de Costa Rica desde 1.600 euros. Betravel, viájate la vida. Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.